ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! Buenos Aires, 26 de febrero de 2017. Querida, te escribo desde esta remota isla de poesía, en medio del mar de la incertidumbre, así como quien arroja una botella en él. También otra arte poética que pertenece al libro Cartas para la Reina de otra primavera. Botella al mar. Tú quieres oír, tú quieres entender. Yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que afrontan la borrachera y a quienes desdeñan, los que se creen santos, profetas o poderosos. Botella al mar, Jorge Tellier. Querida, ¿cómo estás? ¿Qué están dando en el cine? ¿Qué estuviste leyendo? ¿Cómo es la casa en la que vives? Perdóname, pasa que aquí no tengo a quien hacer estas preguntas. Carta a Mariana. ¿Qué película te gustaría ver? ¿Qué canción te gustaría oír? Esta noche no tengo a nadie a quien hacer estas preguntas. Me escribes desde una ciudad que odias a las 9:30 de la noche. Cierto, yo estaba bebiendo mientras tú oías Bach y pensabas volar. No creí que iba a recordarte. Ni creí que te acordarías de mí. ¿Por qué me escribiste esa carta? Ya no podré ir solo al cine. Es cierto que haremos el amor, y lo haremos como me gusta a mí. Todo un día de persianas cerradas, hasta que tu cuerpo reemplace al sol. Acuérdate que mi signo es Cáncer, pequeña Acuario. Sauce llorón. Leeremos libros de astrología para inventar nuevas supersticiones. Me escribes que tendremos una casa, aunque yo he perdido tantas casas. Aunque tú piensas tanto en volar y yo con los amigos tomo demasiado. Pero tú no vuelves de la ciudad que odias. Y estás con quién sabe qué malas compañías, mientras aquí hay tan pocas personas a quien hacerles estas simples preguntas. ¿Qué canción te gustaría oír? ¿Qué película te gustaría ver? ¿Y con quién te gustaría que soñáramos después de las 9:30 de la noche? Carta a Mariana. Jorge Tellier. Sabes, a veces me invaden los recuerdos, medio soñados, medio reales, y al evocarte mi corazón se alegra y en mi boca se asoma una sonrisa. Intentas sonreír y un soplo amargo asoma. Quieres decir amor y dices lejos. Ternura y aparecen dientes. Cansancio y saltan los tendones. Alguien dentro del pecho erige soledades, clavos, engaños, fosos. Alguien, hermano de tu muerte, te arrebata, te apresa, te desquicia. Y tú, indefenso, estas cartas le escribes. Intentas sonreír. Raúl Gómez Hattin. Querida, hace tiempo no sé nada de ti. Y sin embargo, a veces imagino una posible respuesta tuya. Carta 1. Como ando por la casa diciéndote querido, con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo querido y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándonos, mirándonos, mientras que nos amábamos, mirándome tus ojos, tu cara toda, tú. Y era de vida o muerte estar así, mirarnos. Y cierro las ventanas diciéndote querido, querido, y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirada aquella, en nuestro amor mirándonos, y voy enajenada por la casa, apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote, sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote querido. Carta 1. Idea Vilariño. Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street, right above a dirty bookstore off Euclid Avenue. I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. My old man plays a trombone and works out at the track. Says that he loves me, even though it's not his baby. He says he's gonna raise him up just like it was his only son. He gave me a ring that was worn by his mother, and he takes me out dancing every Saturday. Charlie, I think about you when I pass the filling station. On a can of all the grease you used to wear in your hair. I still have that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. How do you lie? Charlie, I almost went crazy when Mario got busted. Went back to Omaha to live with my folks. And everyone I used to know is either dead or in prison. Came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy. First time since my accident. wish I had all that money I used to spend on dope. Buy me a used car lot and I wouldn't sell anything. Drive me a different car every day, depending on how I feel. Hey Charlie, for Christ's sakes, if you wanna know the truth of it, don't have me a husband, he don't play the trombone. Gotta borrow money to pay this lawyer and Charlie. Hey, I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Nico Case hacía de Tom Waits Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Escribo más para mí que para ti, eso lo nota cualquiera. Querida, recibirás mi carta, pero ¿dónde? Ni sé dónde vives. La carta. Existe un sobre grande con los nombres de todos nosotros, adornado con un borde como de sangre ennegrecida. La pegajosa carta de pésame del pasado. El distinguido destinatario de la carta somos todos nosotros. Nosotros que nos vanagloriamos del progreso sin sentir vergüenza ni culpabilidad por las víctimas que ha costado. Con esa carta en la mano estamos todos los años. Su pegajosidad es diaria. La carta. Harry Martinson. Querida, vamos a decir que esta pretende ser una carta de amor, una petición, una plegaria. Said some I did not mean to say. It all came out the wrong way. Love letter, go get her, go get her. Love letter, go tell her, go tell her. Bring your kisses down upon me. Bring your kisses down in storms, and for all who come before me in your slowly fading form. Out of my mind, will leave me standing in the rain with a letter and a prayer whispered on the wind. Come back to me. Come back to Love Letter, Nick Cave. Que estas palabras saquen sus alas y vuelen hasta alcanzarte. Colibrí. Ates. Vamos a suponer que digo verano. Escribo la palabra colibrí, la meto en un sobre y la llevo colina abajo hasta el buzón. Cuando abras la carta te acordarás de aquellos días y lo mucho, lo muchísimo que te quiero. Colibrí, Raymond Carver. Que pudo ser. Me quedaron nada más que tus cartas, una flor, unos versos y un adiós. Y una herida ya incurable que tu olvido irremediable finalmente me causó. Horas muertas, luna en sombra, senda incierta sin adiós. Tango amargo que se quiebra en sollozos de mi voz. Son tus cartas y mis penas, los fantasmas del dolor. Son tus cartas, horas muertas, noche eterna sin amor. Por las calles del olvido lleva el viento el desengaño que causó tu desamor. Y mis sueños no han querido acunar lo imposible que moría con tu adiós. Solo quiero recordar que busqué para vivir un rincón de soledad. Y aquí estoy frente a tus cartas, horas muertas del pasado, noche y sombra nada más. Horas muertas, luna en sombra, senda incierta sin adiós. Tango amargo que se quiebra

luz al fin, nada puede escapar. Oh no. Adiós, no estabas tú. Adiós, adiós. Te dije adiós y mi amor no eras tú. Adiós, adiós. Te dije adiós y mi amor no eras tú.